de la mañana, 4 minutos, y estamos en contacto con, Álvaro Legaspi, referente de la Asociación de Bancarios del Uruguay, y también por la coordinación por el cambio de AEBU. Buenos días, Legaspi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Todo en orden? Muy bien, muy bien. Y bueno, primero sabemos de la etapa compleja que se está viviendo en la negociación por las renovaciones de convenios. ¿Cuál es esa situación actual que nos puedas informar para ir actualizando también a los oyentes? Y bueno, lo que se está atravesando también, ¿no?, como coordinación por el cambio. Bueno, el proceso de negociación está realmente complejo porque tenemos una situación bastante complicada que tiene que ver con el acatamiento, ¿verdad?, de las resoluciones colectivas por parte de la mayoría del Consejo, que a partir de lo que fue el rechazo del preacuerdo entre el gobierno y fundamentalmente firmado por la agrupación 98, ha visto una serie de decisiones, ¿verdad?, que han tratado de quitarle el rol fundamental que le había otorgado la Asamblea a la Junta de Delegados, que es el análisis, ¿verdad?, de la situación y la definición de los pasos a seguir. Una vez y otra vez también se ha tratado de desoír eso, de minimizar el rol de la Junta de Delegados, incluso de censurar algunas resoluciones que había tenido, fundamentalmente cuando cuestionaban a la dirección mayoritaria, ¿no?, por no aplicar lo resuelto. En lo que estamos en la parte formal de lo que es la negociación, esa es la parte política que también se puede desarrollar un poco, pero la parte formal en lo que estamos es en la negativa del Poder Ejecutivo de abrir la negociación. Se vuelve a insistir con lo mismo. Lo único que parecería que se retiró fue aquellos aspectos que eran negativos para los trabajadores del BROU, los 5 días de licencia para los futuros ingresos del interior y la revisión del protocolo de traslado, pero se insiste en la partida que ya fue otorgada al resto de los empleados públicos, con el aditivo de que se le daría la potestad al sindicato de repartirla como entienda. O sea, vale decir, la forma de reparto de esa partida, que es una partida salarial de 87 millones de pesos, quedaría alrededor de unos 15 mil pesos por trabajador. Y eso también está emparentado con esto que te decía anteriormente, del apartamiento de las resoluciones colectivas. Esta partida ya fue rechazada. Los puntos que los compañeros definieron en la propia asamblea, en las propias juntas de delegado priorizar, son el salario, y esto es una partida, pero no se salariza la partida. También las vacantes, que tampoco están en la discusión. También la descentralización de los cargos, que hacía que los compañeros del interior también pudieran concursar para los cargos en Montevideo. También que los trabajadores de la ANB sean parte del convenio colectivo y que el Hospital del Banco de Seguro, ¿verdad?, pueda avanzar en lo que tiene que ver con el descanso, siendo un régimen de 4 y 2, ¿verdad? Esos temas todavía no están. Se insiste por parte de esta dirección en ver cómo se reparte esta partida con el monto que ya fijó el gobierno, les dijo, y con el criterio, ¿verdad?, de que sea una partida por única vez, que no sea salarizable. Se sigue insistiendo. Lo que nosotros estamos tratando de ver, ¿verdad?, lo que estamos viendo con estas decisiones es que se pretende más o menos llevar el mismo preacuerdo con algún maquillaje, sin tantos efectos negativos para los trabajadores, pero que no contempla la resolución, ¿no? Creemos que se está trabajando en base a eso. Esta junta que está fijada para el día jueves, se pretendió también en una votación mayoritaria de las otras corrientes que participan del Consejo, de que sea a tema único, que lo único que se trate sea el reparto de esta partida, que contraviene la resolución de la Asamblea del Galpón, que como te decía, que le confería la potestad de analizar y definir los pasos a seguir a la Junta. Y en ese sentido, nosotros en el día de ayer pasamos la moción nuestra y la resolución, y hasta ahora se nos ha vedado la posibilidad que sea compartida con los compañeros a través del Consejo. Ahora nosotros estamos... ¿Pero se puede hacer eso, Álvaro? Disculpa, y buen día. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo te va? Depende de los criterios, ¿no? Dentro del criterio del autoritarismo se puede, y dentro de lo que es la democracia sindical es una barrabasada. Pero bueno, nosotros ya por otros medios estamos haciendo que la moción llegue a los compañeros y que se vote. que los compañeros, va a ser, es un grado de confrontación extremo, ¿no? Pero bueno, ya estamos acostumbrados de toda la, de lo que, cuando hay una corriente de opinión en uno de estos sindicatos que se opone de verdad y se planta, pasa esto, ¿no? El autoritarismo aflora y bueno, y van a tratar de cualquier forma de tratar de pasarnos por arriba, pero bueno, esperemos que esto no se dé. La idea que, y esta es media personal mía, es que a partir de lo que fue la Junta de Delegados del 9 de enero, que bueno, que cuestionó cómo se venía llevando adelante por el Consejo, que habían estado declarando, ¿verdad?, los dirigentes, incluso que no iban en el sentido de lo que había resuelto la Asamblea, los había censurado en cierta forma, y también de que no estaba la campaña, ¿verdad?, denunciando las privatizaciones, las tercerizaciones, el derroche de dinero. A partir de ahí hubo alguna resolución de no sabemos quién, y bueno, y la Junta de Delegados pasó a ser decorativa, ¿no? Sí, claro. Censurando las resoluciones, aplicando lo que ellos entendían que iba en el sentido de su definición y el otro no. Pero bueno, creo que ahora con esto de no difundir la moción nuestra, que también tiene un corte político, ¿no? Y de censura a lo actuado, creo que nos lleva a un grado de confrontación extrema que bueno, que lo vamos a atravesar conversando con los compañeros, discutiendo y bueno, y ni ahí de replegarnos, de amoldarnos a una forma de sindicalismo que la combatimos, ¿no? Claro. Hoy de mañana cuando decíamos que íbamos a tener esta conversación, decíamos lo que votó la mayoría, cuál es la mayoría y cuál es la minoría en este momento, porque la mayoría votó en una asamblea una cosa que ahora no está teniendo andamiento por parte de la directiva. O sea, tendríamos que separar lo que es mayoría de lo que es autoridades sindicales. Claro. Sí, yo creo que la resolución colectiva, o sea, estatutariamente incluso la Asamblea General del sector está por encima del Consejo, por eso. En cuanto al rango jerárquico que tiene estatutario. Pero además políticamente se hace un juego como que se impulsa lo de la Junta, pero hago lo que quiero, ¿no? Una cosa es lo que digo y una lo que hago. Nosotros venimos con este problema y con otros temas menores, ¿no? Se nos avisa de un día para otro donde son las movilizaciones en el interior, se nos dificulta, la otra vez no pudimos ir a Trinidad, se nos está dificultando, incluso acá en Montevideo, cuando hay un paro de estos que también están apartados de la resolución colectiva fue de realizar medidas que afecten la operativa de los bancos, ¿no? Y hasta ahora la única medida que se hizo que afectaba la operativa de los bancos fue un paro de 24 horas para el turno de la noche del clearing, que lo único que hizo fue afectar los cheques que tenían los bancos privados del Banco República, nada más, en forma inconsulta, íbamos arriba. Y después lo que se está haciendo ahora es asambleas con paro de una hora al inicio de la jornada, que creemos nosotros que eran para otra etapa del conflicto, ¿verdad?, o del proceso de negociación. Hoy por hoy, si no afectamos la operativa de los bancos, no hay posibilidades. Los compañeros se han expresado en cuanto a afectar sectores neurálgicos, también en lo que tiene que ver con la reposición de dinero en los cajeros automáticos, y bueno, y se viene amortiguando, ¿verdad?, desde esta dirección sindical, que entendemos nosotros lo que quiere es firmar lo que venga, ¿no? Cualquier cosa que se parezca a un acuerdo, vamos arriba y festejan y tiran cañitas voladoras, ¿no? Bueno. Porque también hay un concepto que se quiere poner y que por suerte creo que es la victoria política más grande de todo este proceso a partir de la Asamblea de Galpón, es que se mantienen los derechos mientras se esté negociando, ¿verdad? Aquel cuco de que o firmamos o se cae todo y volvemos a la esclavitud ya fue despejado de la discusión, ¿no? Incluso por parte del propio gobierno. Bien. Álvaro, les pedimos que ustedes cualquier novedad nos avisen. Sí, cómo no. Porque esto viene desde diciembre, pero a nivel mediático el tema está desaparecido. Así que dependemos de que nos llegue información directa de ustedes. Claro, no es un hecho, no es un hecho casuístico, ¿no? Que haya salido a nivel mediático, porque los paros, la verdad, estos paros que se están haciendo, lo que están haciendo es tiempo, se está negociando quizás en otro ámbito que no sea el formal. Y bueno, y lo que se está entreteniendo, ¿verdad?, a los compañeros, manteniendo ahí algo que parece que es y no es, Pero bueno, esperemos que la Junta de Delegados del día jueves, creo que va a ser muy importante, porque depende de la reacción de los compañeros lo que va a pasar, ¿no? Porque si llega a salir nuestra moción triunfadora, que no la mandó el propio Consejo, no sé qué pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, si tuviera un grado de honestidad mínimo, me iría para mi casa, si soy de la mayoría del Consejo, ¿no? Quedamos a la espera de novedades, te mandamos un saludo y gracias por la comunicación, No, por favor, arriba, saludos, arriba, chao, Daniela, chao.